cuando yo miro el universo y las estrellas, la luna y el sol y todo el firmamento que es tu obra. Con sus trinos hoy te alaban, Señor, también tu pueblo con amor a ti te canta.